amén de la señorita, señora, no sé, Gabriela Borrelli, a Sara, ¿estás del otro lado? Sí, pusimos. Ah, bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora sí, las escucho un poco lejos, pero bueno, solo es una sensación. Sí. No tenemos dos kilómetros. Hola. Hola, Gaby, ahí estamos. Gaby, ¿nos escuchás? Hola, hola, ¿ahí me escuchan ustedes? ¿Me reciben bien? Sí, sí. Radio, probando al aire. Bueno, muchas gracias por sumarme a ustedes y bueno, la felicito por el programa. Muchísimas gracias. Gaby, hoy nos traías a un personaje de La Pampa muy interesante, muy lindo. Exactamente, mañana primero de julio, si no nos equivocamos, mañana primero de julio se cumplen 2 años de la muerte de uno de los poetas más extraordinarios en el sentido del término preciso, ¿no? De lo que es extraordinario, ¿no? De lo que podemos, de una poesía que sale de los términos que conocemos como el canon de la poesía, lo que está establecido por editoriales y academias como la poesía. Se trata, hasta el nombre es extraordinario, de Bustriazo, ¿no? Porque se llama Juan Carlos Bustriazo Ortiz, nació en La Pampa en la década del 30, tuvo una vida bastante errante en el sentido de los trabajos que se desarrolló. Comenzó como policía muy muy joven, luego como linotipista, finalmente entregado, ¿no?, a la vida, a la noche, al folclore y a la poesía. Es un poeta extraordinario en el sentido de crear neologismos, de tratar a la palabra plásticamente. Si ustedes se encuentran con un poco con la poesía de Bustriazo Ortiz, se darán cuenta que inventa palabras, como hay un verso muy famoso de él, muy bello, que comienza diciendo tan huesolita que te ibas, ¿no? Juntar la palabra hueso y solita para dar idea de la soledad y también de una flacura que tiene que ver más que con la corporal del alma, ¿no? Tan huesolita que te ibas, tan envidiadas, de qué sombras la tierra ardía huesolita. Bellos versos, y para que se den cuenta, es emprenderse a una poesía bastante con palabras que a uno le van a resultar extrañas, ¿no? Sí, qué lindas las palabras nuevas, ¿no? Los neologismos, estas licencias que se toman los escritores y los poetas de inventar términos, de unir conceptos, sonidos, ¿no? Qué magia. Exactamente, bueno, si hablamos de eso, de la invención, yo creo que en la Argentina está primero Girondo y después Bustriazo Ortiz, ¿no? Porque el primero que hace eso que decís vos, ese trabajar así plásticamente la palabra, inventar palabras y crear lo increado, ¿no? En el lenguaje, primero lo hizo en la década del 20 Girondo, con la más médula y bueno, y los otros versos de Girondo, y después lo hace en La Pampa Bustriazo Ortiz, que tiene una obra cegada, un poco dispersa. Él pasó varias veces estuvo internado varias veces en institutos neuropsiquiátricos y bueno, entonces su obra tuvo también el peregrinar ese y parte de su obra está perdida, pero tiene escritos más de 80 poemarios. Sí, eso te iba a comentar. Es increíble la cantidad de cosas que escribió, ¿no? La cantidad de títulos que ha escrito. Exactamente, sí. Uno si sí piensa que tiene 80 poemarios en 70 años, que fue lo que vivió Bustriazo, es una producción bastante grande. Y una anécdota muy linda de Bustriazo, para que ustedes la idea. Bustriazo, Juan Carlos Bustriazo Ortiz, tenía como la impronta de un Quijote, ¿no? Flaco, con esa barba, y además siempre acompañado de un vaso de vino que no lavaba, porque decía que si lavaba ese vaso de vino, se le iban las musas de la poesía, las musas de la inspiración. Estuvo 20 años con un vaso que cuando estaba, bueno, lo tenía lleno de vino, cuando estaba vacío de vino tenía una tapita de plata, ¿no? Qué ritual casi, ¿no? Religioso que tenía, y se la había formado, imagínense tantos años sin lavar el vaso, claro. ¿No? Una costratimpa en los bordes, y bueno, ese vaso, ese son, como le llamaba él, es parte de la leyenda de Bustriazo. Claro. ¿Y qué te une a este poeta, Gabriela? ¿Cuál es tu relación o por qué lo elegís? ¿Cómo? ¿Qué te une a este poeta? ¿Por qué lo elegís? ¿Qué relación te une a él? ¿Y por qué lo traes hoy, aparte, bueno, de este aniversario, no? Me une, primero me une algo que tiene que ser lo que tiene una de las poesías. Cuando leí por primera vez un poema de Bustriazo Ortiz me rompió la cabeza. entonces no podía creer que algo fuera tan raro, tan bueno, tan bello. Y creo que me une esa libertad y esa experimentación con la palabra, ¿no? Porque eso, hay que ser muy libre para agarrar una palabra que uno reconoce y hacer de eso un objeto bello y nuevo. Totalmente. Así que me parece que eso me une, y también lo elijo porque me encanta difundir su obra, porque me parece que es uno de los grandes poetas de nuestra tierra, pero que en vez de nacer en Buenos Aires, nació en La Pampa, y para el canon literario, arbitrario que tenemos, marca un poco eso, y que no sea tan difundido, tan reconocido. Me parece que en este aniversario, 2 años de su muerte, principal que se conozca, que se debate, que la gente lo conozca. ¿Y tenés vos en particular alguna poesía o algunas frases de él que te gusten muchísimo más que otras, así las podés compartir con nosotras? Sí, claro, bueno, ese tan solita, es uno de mis preferidos. Está en un libro de él que es Elegía de la piedra que canta. Uh-huh. Así que si quieren un poco... Sí. Le cuento unos versos más de ese, sí. Que comienza diciendo: tan huesolita que te ibas, tan envidiada de que sombra en la tierra ardía, huesolita, y así estardía, melodiosa, tan como ibas, tu sonrisa era una piedra robadora, y otra piedra, mi costilla, dulce que amarga, sola, cuajada de alta pedrería, eran tus voces tan palomas, eran tus manos piedras finas, guitarra tan azuladiosa, eras la piedra que acaricia piedra. Ay, qué bello, la verdad. Gracias. Gracias. Muy lindo. Bellísimo. Bueno, bellísimo. Muchas gracias. Y espero que todos los que están escuchando allí se vuelquen a la poesía de Bustriazo. Sí, ya subimos el link a nuestra página de Facebook para que la gente pueda acceder a la obra de él, y bueno, ya ir empezando a tomar contacto o retomar contacto los que ya conocían a este poeta. Bueno. Aparte es un poeta de La Pampa, y yo que soy de Cipolletti, Cipolletti está muy cerca de La Pampa, sí. Y es, nada, cuando empecé a leer y a ver, yo dije, la verdad que no sabía y me encantó. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque como digo, la obra de él fue bastante cegada, bastante cortada, y poco difundida aún en su zona, ¿no? Claro, bueno, a través del programa y de vos la vamos a difundir. Gaby, ¿te podemos decir Gaby? ¿Te dicen Gaby? Sí, claro, Gaby, por supuesto. Ahora vamos a dejar de hablar de Bustriazo porque queremos hablar de vos, queremos saber más de vos. Contanos dónde vivís allá, contale a la audiencia de Goga, bueno, todos te conocemos a través de los medios, qué haces, qué te gusta hacer. Contanos, dale. Bueno, es principalmente la poesía, ¿no? Principalmente uh-huh. Eso me dedico. Tengo también un trabajo en los medios como locutora, pero me dedico básicamente a la difusión de poesía. Trabajo con Don Lupo hace muchos años, con él en varias radios. Ahora estamos en Radio del Plata, haciendo un programa de poesía, y también en Nacional, con también un programa donde nos dedicamos principalmente a difundir poetas nacionales. Y bueno, yo como que intento unir mis dos pasiones, que un poco son los medios y también la literatura, y me parece, y esto no tengo vergüenza en decirlo, que los medios han instalado una forma de mirar la literatura bastante, bueno, ustedes fíjense los programas de literatura que hay en los medios y sí, pueden verlo, ¿no? Sí. No hay gente joven y copada, ajá, hablando de eso, sino como que pareciera que la literatura es un resabio para gente que habló profundo, bajo, sí, y con muchos títulos, y no para gente que realmente vive la poesía como debiera, así acercándola en forma más franca, más directa. Así que bueno, los espacios que se abren son siempre espacios muy como este que ustedes abren, son siempre para mí muy muy muy celebrados. Sí. Y bueno, básicamente eso. Te cuento que acá en Gogá, te quería contar que acá en Gogá hay varios espacios dedicados a la poesía. De hecho, los lunes a la noche, Martín Armada, sí, que es nuestro columnista, nuestro poeta en este programa, siempre leía una poesía de él o traía algún autor. También los domingos a la noche están los relatos, los cuentos, y estaba Familia de Palabras en este horario también antes, y nosotras, bueno, le damos siempre el espacio a la poesía desde ese lugar que decís vos, ¿no? De contacto, de verdad, de la gente que lo hace, ¿no? Y no como algo aburrido de la escuela o como algunos programas lo presentan. Así que en buena hora tu apoyo. Claro, por eso daba también el ejemplo de ustedes, que abren y esa impronta, y bueno, y la pasión siempre siempre gana espacio, ¿no? Así que sí, seguramente, por la pasión que lo hacen, vamos para adelante. Y antes de despedirnos te pregunto, ¿vos escribís? ¿Escribís poemas? ¿Escribís? ¿Te gusta la literatura como autora, como creadora? No. Yo soy de una raza muy minoritaria, como me encanta pertenecer a todas las minorías posibles. me encanta pertenecer a la raza de las lectoras, ¿no? Bien. Yo soy lectora, no escribo poemas. Escribo, sí, en algún medio, en el leedor.com, que es una revista de cultura por internet, y también en otros medios telegráficos, alguna pequeña reseña de poemas o alguna mirada crítica sobre algún poemario, pero básicamente no escribo poesía, soy lectora de poesía, y me parece que el acto de la lectura es un acto tan creativo como el de la escritura. Totalmente. No, totalmente. Y me encantó que hagas conocer a los que no son conocidos, así que nos encantaría siempre que nos muestres a alguien nuevo y que nos hagas conocer a nosotras, alguien desconocido también. Buenísimo, buenísimo. Okay. Bueno, Gaby, quien se haya quedado con ganas de escuchar un poquito más de Gaby, de lunes a viernes a las 11 de la noche en Del Plata por internet, desde este lado del universo, Pez Náufrago, muy lindo programa, espectacular para escuchar un poco de poesía con la voz de ahí de Gaby y de Lupo. Y después pasanos tu link a algún blog donde podamos encontrar tus reseñas y tus recomendaciones para compartirlo con nuestros amigos del Facebook y acá en la audiencia de la comarca y de Gogá, ¿eh? Muy bien, bueno, ustedes pueden encontrar los que es www.apolodora.blogspot.com, que ahí están las poesías que suelo leer a la noche, y después está el Escutriazo, que hablaremos en otro momento, pero ahí hay poesías de Bustriazo también. Vamos a hablar de eso. Buenísimo. Gaby, la verdad, bueno, muchísimas gracias por colaborar con nosotras. Bueno, a ustedes, un placer para mí. Igualmente, hasta la próxima semana. Gracias de nuevo. Chao, chao, chicas, chao. Chao. Allí pasaba. Pasó Gabriela Borrelli a Sara por Los Ángeles de Gogá, dejando una estela de poesía hermosa pasando por La Pampa y a través de Gogá para todo el universo. Una divina. Y quedé con ganas de más. Sí, ¿no? Sí, quedé con ganas de más. Bueno, sí, sí, a escucharla a Gaby hoy a la noche también. Eso está bueno. Buenísimo.